falsa compasión. Dices que tú también has pasado por lo mismo que yo. No necesito sentir tu falsa compasión. Dices que tú también has sufrido lo mismo que yo. No necesito sentir tu falsa compasión. Tú necesitas pedir un poco de perdón. Tú necesitas pedir un poco de perdón. El orgullo te impide admitir tu error. Tú necesitas pedir un poco de perdón. Bórrame de la lista negra de tu corazón. Tú necesitas pedir un poco de perdón. Ese veneno tatuado en mi piel.